quinto bloque del Enredando las Mañanas. Y tenemos visitas. Sí, y tenemos una música media fuerte, Fran. Está rara la música. Sí, está rara. Está raro este quinto bloque del Enredando las Mañanas con visitas. Y como les anunciábamos hacía un rato, estábamos esperando a las vecinas de Barrio San Antonio, organizadas en lucha contra la contaminación e ilegalidad de Porta Hermanos, esta empresa que produce etanol desde 2012 al lado de sus casas y que es la causante que ha precipitado numerosas enfermedades y un enorme daño no solo a la salud comunitaria, sino también al ambiente, que no sabemos qué secuelas dejará hacia el futuro. Y en ese marco, las vecinas vienen desarrollando, entre tanto que han caminado en estos últimos 5 años, un proceso judicial en la Justicia Federal que tuvo su audiencia y primera audiencia en el marco de un recurso de amparo ambiental el pasado 7 de agosto. Y al día de hoy no han tenido ninguna respuesta por parte de la justicia para al menos el cese de la planta. Y se estarán movilizando este próximo jueves 28 de septiembre por una primavera sin Porta, por una primavera que nos vuelve a la memoria lo que ha sido la histórica lucha contra Monsanto, quizás ícono del modelo extractivista, y que hace un año se celebraba la retirada de Monsanto aquí en la provincia de Córdoba, en la localidad de Malvinas Argentinas, y la expectativa es que este año podamos celebrar la retirada de Porta, al menos de la producción de etanol. Estamos con Silvia Cruz y con Rosa Acuña aquí en los estudios de Zumba La Turba. Bienvenidas. Día. Hola, buenos días. Gracias por el espacio, por invitarnos, por siempre estar presentes, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Y vos bien decías, después de 5 años, yo te escuchaba muy atentamente como siempre, Romina, y de 5 años, ¿no? 5 años y tantas pérdidas. Yo no sé, por ahí, cuando uno dice y escuchaba la remediación, la reposición y esperar a la justicia, ¿no? Tan lenta. Yo sé que es todo un proceso y son procesos administrativos y cada uno se da sus tiempos. Y se dan sus tiempos porque, sobre todo porque exporta, ¿no? Eso lo hemos entendido bien. Porque exporta, porque es el agronegocio hecho realidad, ¿no? Es el fin del agronegocio, parte de eso no es solamente los campos, el glifosato, la tracina en el maíz, es el fin del agronegocio, es esto de los biocombustibles, que es lo que se viene, ¿no? Las biotecnologías, estas biotecnologías, esto nuevo que nos dicen que nos van a salvar el planeta y que vamos a poder respirar más sano. En realidad nosotros en San Antonio no ha hecho más que hacer perder vidas de niños, sacrificios de niños con abortos espontáneos, enfermos de cáncer. Eso es lo que nos trajo la biotecnología a nosotros. Esa es la experiencia en carne que tenemos los vecinos de San Antonio. Y en ese marco de esa espera, larga espera de las decisiones judiciales, que dicho sea de paso, en tantos años hemos acatado todas las directivas y equivocaciones en instancias judiciales y administrativas, hemos pasado por absolutamente todo, hemos escuchado todo y solamente siempre escuchamos de que debíamos demostrar más, que no era suficiente, nunca es suficiente. Una vida no es suficiente, 2 vidas no son suficientes, 3 vidas no son suficientes. Como si cada vida tuviera un valor determinado, ¿no? Como si no valiera nada la vida de una sola persona, como si no fuera suficiente tomar la decisión por una sola vida. Pero en el marco de esto es que decidimos también estar en la calle para nosotros es decir la verdad, ¿no? No basta esperar a la justicia o hacer papeles, sino que debemos seguir diciéndole a mucha gente que despierte. Que despierten, porque lo que le pasa a San Antonio le pudiera pasar a otros. Y por eso vamos a marchar este jueves. Y este jueves vamos a marchar también en el marco no solo de este proceso judicial que ustedes vienen ahora llevando, porque han llevado otros, sino también porque nos hemos ido enterando de que la ilegalidad y el aval del gobierno para el libre albedrío de portar manos es mucho más amplio del que quizás nos imaginábamos. Hace poco ustedes se enteraron que Porta hace un año inició una nueva producción. Sí, vamos a contar un poco. ¿Quieren contar un poco qué es lo que han estado haciendo en estos últimos? ¿Qué es lo que hemos estado descubriendo en esto de que la información tiene que estar al servicio de todos, ¿no? Lo que es, sobre todo si se refiere a alguien que está al lado de tu casa y que vos necesitas saber qué es lo que está haciendo allí dentro, que no siempre te lo comunican. En realidad, en este país pasa así, y sobre todo en la provincia de Córdoba, te ocultan información. Si no la preguntas, la indagas, y si no pagas, porque hemos pagado bastante por los expedientes que hemos pedido a Secretaría y Cambio Climático de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Más allá del amparo, ¿no?, en la justicia federal, nosotros hemos tenido que seguir preguntando de qué es lo que hay dentro de la empresa Porta. Evidentemente no solamente hacen alcohol, ¿no?, que sabemos muy bien que es contaminante la producción de alcohol y que ha matado a tantos niños y tantos nuestros vecinos. Mi hija también fue operada por toda esta contaminación. Pero hemos descubierto que aparte la planta tiene otras producciones. En esto es que está incursionando, porque tiene adentro un laboratorio de biotecnología. El laboratorio de biotecnología es eso, un laboratorio en donde se puede crear, pensar, investigar, incursionar en un montón de producciones que a lo mejor, salió en la Voz del Interior este domingo, de que estaban produciendo, única en el mundo, produciendo quimiosina, que es una proteína que se encuentra en los estómagos de los terneros, y ellos modificaron, hace muchos años que se modifican, sabemos que se modifican los ADNs y se utilizan las plantas para un mejor manejo en la producción, etcétera, etcétera, y en este caso las semillas de cártamo. Pero todo este invento tecnológico, ¿no?, que sirve en el objetivo para beneficiar a tantos humanos, lo están haciendo ahí en la planta. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, a cargo del ministro Bridge, autorizado en un estudio de impacto ambiental, porque estos emprendimientos son nuevos, es decir, son producciones dentro de una empresa que ya está produciendo otra cosa, ¿no? Es como una empresa que hace miles de productos. El del alcohol ya sabíamos, el del carbonato de calcio también, porque todo el carbonato de calcio precipitado viene a surgir la idea de negocio cuando decimos que todo el dióxido de carbono de la fermentación alcohólica nos estábamos asfixiando. Entonces, como nos asfixiábamos, decían ellos, bueno, también lo vamos a comercializar. Y ellos solidifican esos gases, los solidifican y lo venden. Y como no es poco y pueden seguir ampliándose la empresa, aunque esté observada por la justicia, no les importa nada, siguieron obteniendo habilitaciones de la provincia sin tener audiencia pública a esto. Uh-huh. Si la ley de ambiente está determinada que nadie puede comenzar una producción sin antes tener un estudio de impacto ambiental, vos no podés iniciarte en ningún proceso sin antes tener el ok del estudio de impacto ambiental, y eso incluye la audiencia pública. A nosotros no nos preguntaron, ya estábamos nosotros luchando por el etanol, el bioetanol y todo lo que estaban haciendo ahí como riesgoso, contaminante, peligroso, y vienen a seguir haciendo más cosas, habilitado y avalado por este Estado en la provincia de Córdoba. Me parece que es una burla, es una falta de respeto, ya somos abandonados por el Estado Nacional, por el provincial, por el municipal, abandonados como personas, como comunidad, que aparte se burlen en esto de decir, bueno, le sigamos dando, como no está, sigue habilitado para hacer alcohol, sigamos dándole permiso, total. Uh-huh. Pero ¿y la audiencia pública? Nunca pasaron por la audiencia pública. Mañana claro, van. Para que se entienda, todo estudio de impacto ambiental para cualquier mega emprendimiento que tenga que ver porque los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas son dos cosas que van de la mano. Si uno está separado de la otra, es una ilegalidad en sí misma, digamos. Todo el tiempo estuvieron reconociendo ilegalidades, porque las leyes ambientales están nacionales, provinciales, internacionales, qué sé yo. El tema es que no se cumplen. Claro, y sí, pero y hace 5 años que no se cumple nada en San Antonio. Pero así, ya no tener cara para hacerlo, a decir, bueno, hemos ido a Secretaría de Ambiente y nos han dado el acceso para poder correrle vista a todos estos expedientes, los estamos leyendo y nos estamos dando con que tienen más producciones nuevas y nuevas a partir del año fue el año pasado que han empezado a hacer, no es de ahora, saquen el periódico este domingo que han empezado ahora, pero es del año pasado que están y ya tienen habilitada por Secretaría de Ambiente el estudio de impacto ambiental sin haber pasado por audiencia pública. Sí, ya hemos pedido audiencia con el secretario Bridge y todavía no logramos de que nos reciba. Ya hemos ido un montón de veces y no nos da lugar. Queremos hablar con él y no hay forma. Como dijo Silvia, es una vergüenza que el Estado nos tiene totalmente abandonada, pero yo voy a seguir la lucha porque yo no, mi vida no se negocia, ni la de mi hijo, ni la de ningún vecino. Yo quiero que esto, empresa, se vaya del lugar donde está. Y las leyes están, como dijiste, está todo, pero no se hace cumplir. Es tan grande el negocio que hay en político y empresario que esta empresa sigue estando. Y a nosotros nos está matando. Mi vida vale más que el dinero que ellos logran ganar. Sí. En el caso de, bueno, hacer un estudio de impacto ambiental y archivarlo, para decirlo de alguna manera, porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental se tiene que, no solamente se tiene que llevar a audiencia, sino que se tiene que publicar públicamente, digamos. El estudio se archivó y después no fue comunicado. Ustedes lo descubrieron más tarde, digamos. Lo hemos descubierto a raíz que hemos ido a Ambiente a pedir los archivos para, pensando que íbamos a encontrar auditorías con respecto al bioetanol, al etanol, pero no auditorías y demás con respecto a otras producciones más, aparte de un laboratorio. Y dice ahí también que la empresa se seguirá ampliando. O sea, no les bastan las 2 hectáreas que tuvieron, porque cuando llegaron en el 95 era pequeña, solamente envasaban licores. Después se ampliaron y tuvieron la idea del bioetanol. Y ya no es suficiente el bioetanol, sino que quieren hacer más. Obviamente, el dueño de la firma, los responsables, las cabezas del negocio, no pueden estar en San Antonio haciendo ni siquiera haciendo agua mineral, porque realmente no tienen ética, no tienen moral, no tienen cara para seguir haciendo productos en complicidad con este Estado. Y no han tenido ni siquiera la delicadeza de decir, miren, vecinos, vamos a seguir haciendo cosas, al menos eso, que sería una audiencia pública, ¿no? No pasarnos por encima como si fuéramos ganado, como si no existiéramos. Es más, en las auditorías dicen que no hay viviendas colindantes a la empresa, no hay viviendas permanentes. O sea, que Olivia, que vivía a 2 cuadras, que se gestó a 2 cuadras de la empresa y murió, no importa, era una Olivia. Y todas las Olivias, y todos los chicos, y nosotros, y yo, y mis hijos. O sea, es una falta total de respeto a la humanidad y a la vida de las personas. Eso no tiene perdón. Y no tiene perdón tampoco con este Estado. Y este famoso Congreso Verde que se viene dentro de unos días, no tienen cara para hacer un Congreso Verde en Córdoba, cuando tenemos gente que se está muriendo por las fumigaciones, que gente que está luchando para que no le pongan un basural al lado de la casa, como en Santa Ana, cuando nos están contaminando el agua con los desechos de Time. Es decir, es mucho lo que hay de peligro y de riesgo de muerte en Córdoba como para venir a hacer un congreso y avalado y fomentado por la firma Porta. Bueno, pero acá estamos justamente para poder contar esta otra historia, porque lamentablemente así operan los poderosos para borrar con el codo lo que escriben con la mano derecha, obviamente. y nosotros estamos acá también para poder compartir esto y para poder hacer contracomunicación con ese Congreso Verde y con todas esas medidas, como les gusta a ellos llamar, de responsabilidad social empresaria, que sabemos que son muchas, que sabemos que Porta y muchas otras de estas compañías contaminantes y saqueadoras están desplegando estas estrategias para confundirnos, para adormecernos. Y bueno, también me gustaría rescatar que todo esto que hoy pueden estar contando ustedes es parte de ese trabajo de hormiga, ese trabajo sumamente sacrificado que los y las vecinas organizadas tienen que hacer cada vez que se enfrentan con estos monstruos y con un Estado absolutamente cómplice que hace muy bien su deber de ocultar, desinformar y desviar la atención en pos de los intereses de estas corporaciones que son todos amigos, ¿no? Y sabemos, como hace un rato hablábamos también fuera del micrófono, en provincias como la nuestra, donde parece mucho más un feudo que un Estado provincial en el marco de un Estado de Derecho. Y bueno, sí, son todos amigos del poder, pero sabemos el linaje. Sí, ese poder no se lo eligió para eso. No se lo eligió para que fomentaran sus negocios, uh-huh, sino para defender la vida de los ciudadanos, de las personas y hacer respetar las leyes y la Constitución. Uh-huh. No están respetando ni siquiera las leyes que en algún momento muchos ciudadanos se sentaron a ver cómo podíamos organizar nuestro Estado, nuestras, uh-huh, vidas. Las ordenanzas no cumplen ninguna, Porta no cumple ninguna de las ordenanzas, uh-huh, del ruido, del olor, de los tóxicos, de cuanta ordenanza, la ley del ambiente no la respetan, uh-huh, porque no respetan la vida, porque en este negocio la vida de las personas no está considerada. Uh-huh. Entonces nosotros estamos pidiendo desde el barrio, desde los vecinos, son muchos barrios, no es solo San Antonio, uh-huh, estamos pidiendo que se erradique. Uh-huh. Si van a hacer negocios así, tan peligrosos, que se vayan a lugares muy alejados, en donde los seres humanos no tengamos que morir por esas tecnologías, uh-huh, que ellos quieren implementar. Lamentablemente tenemos muchas irregularidades a nivel de ambiente en la provincia y la Secretaría es solamente una pantalla puramente formal para poder hacer seguir haciendo los negocios. Entonces, bueno, es necesario hacer festivales como Primavera, sí importa, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Cuéntanos un poquito para cerrar y terminar invitando a todos el jueves. ¿A las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde, General Paz y Colón. Lo más lindo que tenemos en estas luchas de luchar por nuestras vidas, nuestros derechos, es cuando nos reunimos con gente que entiende del valor de la vida. Entonces, la convocatoria es para toda la gente que entiende que la vida tiene que estar por sobre todo, por sobre el dinero, por sobre las especulaciones, por sobre los negocios, que si perdemos los humanos esa visión, hemos perdido todo el camino de estos años. Entonces, la convocatoria es para marchar por las calles con nuestros hijos, nuestras familias, diciéndole que la vida, expresando el valor de la vida, expresando esto de la necesidad de erradicar a Porta, de que no haya un basurero al lado de Santa Ana, uh-huh, de que las madres de Tuizango puedan redimirse con estas luchas, ¿no?, de recomposición y reposición por los afectados ambientales. Vamos a luchar madres, vamos a luchar hijos, vamos a luchar amigos, vamos a marchar por esas calles hasta la ex Plaza Vélez Sarsfield, donde allí habrá un festival. Compartiremos todos nuestros saberes culturales, vamos a estar con gente que desde el arte, desde la música, de la pintura. Creo que son momentos tan lindos, tan gratificantes, que nos llegan de alegría cuando vemos mucha gente, porque decimos, bueno, no está todo perdido. Si hay gente que está perdida en este camino, no hemos sido nosotros, y hay mucha gente como nosotros. Así que con Rosa hemos venido hasta acá más que hemos caminado mucho para venir, pero estamos re gustosas de estar acá porque es hermoso estar en esta radio, y a todos los que están escuchando, difundan de que es necesario caminar, sí, las calles y decir... Que los acompañen, principalmente que nos acompañen el jueves, que los necesitamos mucho. A todos. Que piensen que la vida vale más que el dinero. no queremos que suceda nunca más en ningún otro lado. Por favor, acompáñenos el jueves a las 5 de la tarde, Colón y General Paz, hasta la ex Plaza Vélez Sarsfield, terminando con un festival. Nosotros le agradecemos muchísimo, muchísimo a la ciudadanía y a nuestros vecinos que participen de toda esta. Bueno, nosotros les agradecemos un montón. Para nosotros es muy importante que cuenten con nosotros para la comunicación popular de las luchas. Y bueno, por una primavera se importa. Gracias, muy agradecido siempre ustedes con el micrófono abierto para cuando sea siempre. Les agradecemos un montón. Fuera puerta de nuestro barrio, sí a la vida. Fuera puerta. Y bueno, y se nos termina el Enredando las Mañanas en estos últimos minutos. Nos escuchás mañana de 10 a 12, de lunes a viernes, en este programa que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahora supongo que el Fran ya nos tiene preparado nuestro tema de cierre para irnos cantando y luchando.